La agrupación a dúo, conformada por maestro Alfonso Lescano en el piano y Alonso Acosta en vibráfono. Y ya tenemos dos discos grabados que se llaman Conversando con el Perú, volumen 1, volumen 2. Y esta presentación ha sido una mezcla de ambos repertorios. Abarcamos música de la costa, Sierra Selva, y estamos preparando este repertorio para un festival que nos han invitado en Cali, en Colombia. Nos pueden encontrar en Instagram como, bueno, el símbolo de arroba, creo, a-dúo-perú. Muchas gracias.